Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 282. Hay músicas hermosas que no están de moda. La bruja de las palabras. Todavía me llaman la bruja. Cuando te vayas, te extrañaré. Recordaré cada día cada una de tus sonrisas. Y te veré en cada cosa donde estuviste. Cuando yo estaba junto a tu vida. Y no sabía que si te ibas, te extrañaría. Una lágrima derramada en la radio por cada ausencia que sufren nuestros oyentes. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog labrujadelaspalabras.blogspot.com. Uno no se enamora de una mujer, se enamora de una situación. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? ¿Es algo que uno tiene o algo que uno perdió? El amor y la obsesión son dos cosas muy distintas. Lo que pasa es que a veces logran confundirnos, logran engañarnos. No me rompa más la pelota con María. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La universidad llega a vos, hecha radio. Emisora educativa El Hornero, Buenos Aires. Desde San Martín, Mendoza, tónicafm.com.ar y para todo el mundo. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1. Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. 89.7, desde Figuera, Santa Fe, República Argentina. 97.7, Radio Comunitaria, Radio Indígena, Radio Luna Azul. Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social. Bueno, algunas conclusiones acerca del tema del cambio climático. Hemos estado revisando y cuestionando esta teoría tan alarmista y apocalíptica de que el clima está cambiando tremendamente por culpa del humano y que si seguimos así se va a producir no sé qué consecuencia. Nosotros decimos, hermanito, háblame de contaminación, que eso es real y concreto, y lo haces vos, que sos el que pone plata para publicitar la idea de cambio climático. No me manipules más mis emociones. Y lo que decía del cambio climático es más o menos, ¿eh? Nos hemos basado en algunos libros. José Luis Comellas es el que más hemos seguido, un señor que a los 80 y largos publicó un libro donde cuenta toda la historia del cambio climático, y entonces hemos visto que el clima siempre ha cambiado mucho antes, durante, y cuando hayamos desaparecido va a seguir cambiando el clima. Hay motivos para suponer, dice José Luis Comellas, que el cambio climático que estamos viviendo tiene que ver con el empleo humano de combustibles, pero no solo con ese empleo, porque se han experimentado procesos contradictorios. O sea, no importa lo que haga el ser humano, el clima produce otras consecuencias que no están ligadas directamente a la actividad humana. Parece, dice con prudencia José Luis, que existen otros factores del cambio climático ajenos a la intervención del humano, factores que ya existieron desde muchísimo tiempo antes de la aparición del género humano. ¿Por qué tiene que hacer esta aclaración? Porque el IPCC, este panel impresentable de Naciones Unidas, fundado por Margaret Thatcher en 1988, dice que el cambio climático es originado por el humano, pero lo dice en su artículo primero. ¿Entendés? Es muy difícil de sostener. Algunos detallecitos más. Hay países en los que el calentamiento no queda demostrado. Incluso algunos países que han registrado un enfriamiento en las últimas décadas. pero la tendencia hacia arriba es la más frecuente. Eso es todo, y muy poquita como hemos visto, y ahora estamos en una meseta. El calentamiento ha sido más fuerte en zonas cercanas al Polo Norte, y no precisamente en las más pobladas. Y fíjate esto, se ha enfriado la mayor parte de la Antártida. El Polo Norte se calentó un poco, la Antártida se enfrió, pero no se enfrió la península Antártica, una parte. En particular, la costa oeste de la península Antártida, solamente esa parte, subió, dice, 2 o 3 grados. El resto no solo no subió, sino que se enfrió. Entonces viene el sonso y me dice, no, sí, porque las emisiones de dióxido de carbono están calentando la Tierra. ¿Y por qué? ¿Y por qué ahí sí y ahí no? Hay otros factores. ¿Por qué me la querés vender tan rara, tan cuadrada? Algo hemos hablado hace 2 programas. La expresión global warming, calentamiento global, aparece por primera vez en la revista Science en 1975, cuando todavía se estaba hablando de la inminencia de una glaciación, pero recién tomó vigencia a partir de 1988 con el impulso de Margaret Thatcher, que necesitaba legitimar las centrales nucleares y todo Occidente que quería deteriorar la imagen de los países petroleros. De acuerdo con la NASA, entre 1880 y 2010 la temperatura se ha elevado 0,88 grados en esos 130 años. ¿Cuánto? 0,88 grados. Yo el programa pasado dije 0,8. Es 0,88, o sea, es casi 0,9 grados. En 130 años yo creo que no ha subido en los últimos años tampoco, así que estamos 0,88 grados en 130 y pico de años. Y ha quedado en evidencia, hay publicaciones hechas, de la fraudulencia de los informes de los organismos oficiales, del IPCC en particular, que se ocupan de ese tema. O sea, uno dice, ¿por qué? Che, el organismo oficial miente. Y de hecho, hace poquito, yo estuve leyendo el último informe del IPCC, dice que ahora no van a publicar el informe cada 5 años, sino cada 8 años. Viste, medio que si pudieran irse, se van, salen corriendo por la puerta del fondo y ya. Los polos, Carlos Ricci, presidente del European Polar Board y directivo del programa EPICA, que estudia el cambio climático a través de las muestras de hielo, declaró: los polos no se van a fundir en 50 años. Al menos tardarían unos 1000 años si la temperatura sigue aumentando a este ritmo. O sea que, si usted pensaba criar vacas en Groenlandia, no, vamos a tener que esperar 1000 años más o menos para volver a tener un clima como aquel. En general, los más renombrados científicos piensan que no podemos cruzarnos de brazos, o sea que hay un problema, pero disponemos de tiempo para tomar las medidas que sean necesarias. Y abunda la opinión de que el calentamiento, tal como se ha operado hasta ahora, no es extremadamente inquietante. Y remata con una idea que es un poquito inquietante. Tal vez haya que vencer barreras de intereses más que barreras tecnológicas. Y está hablando de las cosas que hay que hacer para solucionar el asunto, que son muchísimas, la cantidad de cosas que se podrían hacer si hubiera la intención de hacerlo y si se considerara que este es un problema. Y aparentemente eso no es así. Vamos a escuchar un poquito a Darío Steinschreiber. Va a hacer una reflexión en 20 y pico de segundos. Va a decir: cada uno ve lo que quiere ver. O sea, después de la historia que yo le conté, una historia muy compleja, con temperaturas que suben, que vienen, que van, y eso que yo se le hice sencilla. De tal modo que cualquier oyente puede decir, no, sí, Carlos, pero está demostrada la influencia del humano, porque fíjese que la cantidad de gigatoneladas de dióxido de carbono es tal, y la atmósfera tal, y el tipo se va a componer una idea, una conclusión que a él le parece válida, y otra persona, tomando otros datos, sin nadie mentir, se arma otra versión del mundo. ¿Por qué cada uno puede ver lo que quiere? porque la realidad no es uniforme. Aparte, si se presentara uniforme, sería siempre la interpretación de alguno que se impondría sobre la de los otros. O sea que ya de por sí partís de una amorfidad, que es que la realidad está abierta a interpretaciones. Eso posibilita que cada uno quiera leer lo que quiere leer. La realidad es amorfa, dice Darío. Como le decía, ¿cuándo termina La Pequeña de Hielo? Y cuando vos quieras poner el final. Lo que hubieron fueron días de mucho frío, de poco frío. Las cosechas fallaron allá, no fallaron acullá. Los manzanos dieron bien, pero las frutillas no. ¿En qué momento vos decís, no, pará, voy a clasificar estos acontecimientos y nombrarlos de tal manera? El clima cambió, la temperatura subió hace 1000 años muchísimo. Se corrieron la frontera de todos los cultivos. ¿Y eso qué fue? No sé, qué sé yo. Puedo decir muchas cosas. Por ahí fueron los pecados. Hay gente que cree que fueron los pecados. Gente que murió defendiendo la idea de que fueron los pecados. Y otros que mataron a los que decían que no eran los pecados. Así que, ¿quiénes somos nosotros para...? En aquella época había una versión del mundo que cerraba para todos, que parecía lógica para todos, en donde se asignaban... Primero se definía el fenómeno. Mal clima. ¿Quién te dijo que es mal clima? Sí, algo escuché yo de eso. Claro, ¿quién te dijo que es mala una peste en 1666? ¿O que es malo un año sin verano? ¿Quién te dijo que es malo? Y alguien que tiene una trama de odio, de resentimiento, un horizonte negro por delante. ¿Es por delante o es en su pasado que lo tiene? Entonces le van a cuajar mejor versiones del mundo que expliquen acontecimientos amorfos, que los expliquen de un modo dramático, apocalíptico, trágico, etcétera, algo así, ¿eh? Uno inventa esas versiones, cierra versiones del mundo, porque la realidad en realidad es amorfa. Esa es la pincelada que te dio Darío. La segunda pincelada es la que sigue. La posverdad, diríamos en términos de Hannah Arendt, es una especie como de autoengaño, o sea, un mentirse a sí mismo, que no es lo mismo que mentir. Sí. El mentirse a sí mismo te coloca en otro lado. ¿Por qué te mentís a vos mismo? Porque vos lo que estás intentando es sostener tu postura previa, y la realidad te da siempre un pedacito para que la lleves para tu, digamos, para tu parte, sí, para lo que vos previamente... Sí, te sigas confirmando tu posición. Vos siempre vas a poder confirmar tu posición, y el tema es... hasta un límite. La pregunta es, ¿cuál es ese límite? Siempre vas a poder confirmar tu posición. Porque como buen occidental estamos encerrados en nuestras creencias, repitiéndonos lo que pensábamos ayer. Así que cualquier cosa que ocurra, cualquiera, vos la podés incluir en tu versión del mundo. Ponga usted el ejemplo que quiera. Darío va a poner un ejemplo un poco duro, casi autobiográfico, me parece. Siempre vas a poder confirmar tu posición, y el tema es hasta un límite. La pregunta es, ¿cuál es ese límite? Yo te voy a dar un ejemplo repavo. Tu mujer te deja. Te dice, no te quiero más. No estoy más enamorada de vos. Me das asco. Olés mal. No te quiero ver ni en figuritas. Aparte, me enamoré de otro. De otros, de todo el mundo menos de vos. Y vos ahí, ¿no?, desesperado, le decís, ¿pero qué no sentís? ¿De qué me agarro? ¿No sentís nada, nada por mí? Y te dice, mirá, algo sí, pero bueno. Vos te das vuelta contento y decís, dijo algo sí, ¿viste? Claro. Y te enganchás del algo sí. Y a partir de ahí creás todo un sentido y decís, todavía tengo oportunidad. No la tenés, hermano. Te fletó, pero vos no lo querés aceptar. José, usted está riéndose para no llorar, ¿no? Igual que yo. Claro, sí, sí. Es la autobiografía de varios. Ahí podría estar el límite, ¿no? Pero a ver, Es muy difícil desprenderse de algo que uno quiere y de algo que uno está convencido. Y si la mina te dijo que no, pero te dijo algo ahí, por ahí, ahí viene esto, ¿no? Esto de la esperanza que te hace quedarte esperando algo que quizás nunca llegue. Pero reevaluás los elementos de la supuesta realidad en función de tus preferencias, de, no sé, de tus sentimientos. No es la realidad objetiva. Es que no existe la realidad objetiva, existe la realidad amorfa. Mira, mira cómo me da clase la tipa. Existe la realidad que a uno le conviene o que uno quiere ver. Esto es así, pasa. El ejemplo que da Darío es lo más de lo más. Pasa. ¿Estás riendo conmigo o de mí? No, con usted. Ah, bueno, gracias. Pasa con las dietas también, busquemos otro ejemplo. Uno. Ah, las dietas, mira tal cual. Uno agarra y te dicen un permitido y le metes un poquito más de esa chocotorta, dos porciones, total no me va a hacer nada, y el día siguiente otra vez y te autoengañas con que si hago el doble de ejercicio, estas calorías no. O quién te dijo que tenías que hacer una dieta. Es como, es complejo, uno siempre está buscando autoconfirmarse y autovalidarse. Lo estoy haciendo yo ahora. Lo hace Carlos todo el tiempo. Carlos. Malo, malo. Y lo hacemos así porque de alguna forma necesitamos sobrevivir. Somos seres frágiles. Y lo dijimos muchas veces, seres mamíferos. Y entre esto está el ver nuestra realidad y seguir avanzando y seguir viviendo. Ahora, más allá de lo personal, eso quedó clarísimo con el ejemplo y también con el tuyo de la dieta. Da la sensación de que hay personas que manejan los medios de comunicación en el mundo, digo, las películas de Hollywood, que aprueban guiones o los corrigen o los rechazan o los financian o no los financian. Hemos contado algunas cosas que me pasaron a mí incluso acá. Hay personas que lo deciden en función de la eficacia que van a tener. Por ejemplo, esto del cambio climático ha sido muy eficaz. Teníamos ahí los datos que rápidamente se confirmaba que era tipo papelón, ¿no? No estaba la pequeña edad de hielo. Y sin embargo, algo cierra, algo cuaja, las voces discordantes no se escuchan. No sé por qué, o se escuchan, pero casi ayudan a que se confirme la otra versión, porque parece que hay una adhesión que logran de nosotros, una adhesión afectiva. No sé, que tal vez confirme alguna fantasía nuestra. Digo, deben también agarrarse de estos resortes para manipular opinión pública del planeta acerca de 0,88 décimas de grado en 130 años como un gran problema, comparado con las vacas en Groenlandia. Algo deben haber hecho para lograrlo. Y claramente, la otra vuelta lo explicábamos con una de las publicidades, cómo funciona nuestro lado sentimental, nuestro lado sensible. Es por donde nos agarran, es mucho más fácil. Si no, escuchate, a ver, también otro ejemplo dentro de las publicidades, es una de un auto que no me voy a acordar cuál era, donde ponen a un niño jugando, un niño que está en su casa, y que él jugaba que hacía magia, y se esforzaba, y se esforzaba, y se esforzaba, y no podía. Entonces el padre un día entra. El niño mira el auto así intentando que se mueva el auto. El padre agarra y pone el seguro que hace pip pip y el auto hace pip pip y el niño piensa que hizo magia. Entonces los estudios demuestran que luego de esta publicidad se empiezan a vender más de estos autos, pero por lo que creaba era, ni siquiera hablaron del auto, de cuántos caballos de fuerza tenía, ni del color, ni de la funcionalidad. No, era el nene creyendo que era un mago, moviendo el auto con el padre. Entonces, ahí te vendieron una emoción. Funciona también con la de las gaseosas. Vos ves todo es tan divertido, todos se sienten tan bien, son tan cool, son tan parte, y toman esa gaseosa. Y vos decís, yo voy a tomar esa gaseosa para ser parte de eso. Tiene que ver con eso, es lo sensible. Lo mismo con la ropa, con qué tipo de comida comemos. Y hay un montón de cosas de sentido de pertenencia o de querer tener que va desde lo emocional. Vos fijate las canciones que utilizan para las propagandas, para las publicidades, para las propagandas también. Pero es esa musiquita que te empieza a llevar para un lugar, te lleva para otro lugar. Y vos decís, te dan ganas, pero de verdad, de comer o tener esa emoción que está puesta en un producto. funciona así, porque nosotros partimos de lo sensible. Hace rato decíamos que hay que pensar menos y sentir más. Sentir más está ahí. Nada más que otros piensan más, piensan y utilizan este sentir más a su favor y en nuestra contra. Yo creo que hay más manipulación de la que creemos. Me parece que las películas de Hollywood no son inocentes, no son el resultado de un gran artista. O mejor dicho, solamente financiamos a ciertos artistas o a ciertos productos de ciertos artistas, y eso tiene camino, otras cosas no tienen camino. Mira, yo era muy chiquito y un día mi padre me pregunta: ¿conoces a George Moustaki? Te hablo del año 70 y corto. No. Había otras personas. ¿Conoces? No conocemos, ¿no? Todos jóvenes, nadie lo conocía. Bueno, dentro de 4 meses lo van a conocer. Y efectivamente, 4 meses después, estábamos todos cantando la canción de George Moustaki. Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar. Recontra de moda. Mi viejo sabía, porque se lo había contado a alguien, qué música nos iba a gustar 4 meses después. Y yo pensaba que mi música la elegía yo. Hasta la semana que viene. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 282. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. ¿Cómo se hace para ganar esa lucha, me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Síganme los buenos.